Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, y comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit. El cielo está mayormente soleado. En algunas partes hay unas nubecitas, pero eso no deja que pues se venga los rayos del sol, ¿no? En estos momentos se registra un viento de 12 millas por hora, una humedad de un 26% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 50, con cielos mayormente soleados. Para el día de mañana, sábado 18 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados también el día de mañana. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 46, cielos mayormente soleados, no va a estar haciendo tanto calor como el día de hoy o el día de mañana. Y el próximo lunes van a descender las temperaturas, se esperan máximas de 54 grados, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 23% y eso sería a las 12 del mediodía del próximo lunes. Para el próximo martes 21 de mayo se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 45, con cielos mayormente soleados. Probabilidad de precipitaciones de un 23% para el próximo martes. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se viene la próxima semana, no esta, la siguiente, el día de Memorial Day. Entonces, en esos días, en ese fin de semana, la temperatura pues va a estar va a estar normal, no se espera lluvias, y va a estar un poco soleado con un poco de nubes, pero fuera de allí, bueno, la probabilidad de precipitaciones el próximo domingo 26 de mayo dice de un 32%. Si ustedes van a salir en esos días, van a tomar un break, unas vacaciones o mini vacaciones, les aconsejo que consulten el pronóstico hacia dónde se van a dirigir, ¿ok? Para que después no se vayan no les vaya a sorprender el clima, ¿no? Por donde vayan a andar. Y el día de mañana, al parecer, se espera bastante polen. Así que para la gente que es alérgica al polen, pues mañana tengan mayor precaución, ¿ok? Pues imagino que va a haber un poco de vientos. Y ahorita pues está en su apogeo el polen. Entonces, quien sufra de alergias, pues nada más tomen las debidas precauciones, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. sentí que no iba a haber perdón. Yo quería el perdón y lo fui a buscar. No sé de dónde saqué el valor y mis errores reconocí, pero su silencio se rompió. La rosa tiró y empezó a decir: uno quiere pa' que caliente de su invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this star. El bordado de Dios. Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba a sus pies y la observaba mientras ella bordaba. Al observar lo que hacía desde una posición más baja, siempre le decía que lo que estaba haciendo me parecía muy raro y complicado. Ella me sonreía, me miraba y gentilmente me decía: hijo, ve afuera a jugar un rato, y cuando haya terminado mi bordado, te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición. Yo no entendía por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados. Pero unos minutos más tarde, mi mamá me llamaba y me decía: hijo, ven y siéntate en mi regazo. Al hacerlo, yo me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo. Desde abajo no se veía nada, todo era confuso. Entonces mi madre me decía: ¿lo ves, hijo mío? Desde abajo todo lo veías confuso y desordenado, y no te dabas cuenta de que arriba había un orden y un diseño. Cuando lo miras desde mi posición, sabes lo que estoy haciendo. Muchas veces, a lo largo de los años, podemos mirar al cielo y mantener una conversación como esta con Dios. Padre, ¿qué estás haciendo? No entiendo nada. Querido hijo, estoy bordando tu vida. Pero se ve todo tan confuso y desordenado. Los hilos parecen tan liados. Hijo, ocúpate de tu trabajo y no quieras hacer el mío. Un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan y el diseño desde mi posición. Entonces entenderás. Muchas veces vemos que nuestras vidas son complicadas. Atravesamos situaciones confusas, dolorosas e inciertas. Pero no te desesperes, no estás solo. Eres valioso para Dios y Él no se ha olvidado de ti. autor desconocido. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, before these memories seep from my veins. Y recuerda, amigo y amiga, si lo miras en el lugar de mirar solo las dificultades, verás que siempre te ha acompañado. Siempre ha estado a tu lado y continuará haciéndolo todos los días. Dios.

No dejes de mostrar todo tu talento y potencial en el trabajo el día de hoy. Es probable que debas finalizar una tarea pendiente desde hace tiempo, lo cual será beneficioso para ti. Es importante que le expreses a la persona que te interesa tus verdaderas intenciones, ya que podría pensar que solo quieres una amistad y nada más. Tauro, durante el día podrías sentir que has perdido la valentía que solías tener para enfrentar cualquier situación en tu vida, pero no te equivoques, aún posees esa fuerza interna que te ayuda a superar dificultades. Evita compararte con otras personas el día de hoy, es mejor que te concentres en lo que necesitas hacer por ti mismo. Dale más importancia a la naturaleza, estás dejando pasar tiempo en un entorno más cercano a ella, lo cual necesitas para respirar aire puro. No es bueno que siempre estés pendiente de lo que los demás dicen u opinan, también debes valorar tus propios pensamientos y tu manera de ser. Géminis, una persona muy querida quiere reunirse contigo para comentarte una idea en la que espera contar con tu colaboración y talento. Si estás en una relación, podrías enfrentar un momento tenso el día de hoy. Es posible que algo que hiciste en el pasado salga a la luz, así que habla con honestidad con tu pareja. Tienes la confianza que necesitas para seguir tus verdaderos deseos, incluso si eso implica dejar de lado algo estable en tu vida. Tienes la capacidad de transmitir paz a las personas cuando hablas con ellas. Hoy alguien en tu trabajo podría pedirte un consejo, no dudes en ayudarle. Todo lo que hacemos tiene consecuencias en nuestra vida, incluso los gestos más pequeños. Reflexiona sobre lo que hiciste en el pasado para entender cómo has llegado hasta donde estás el día de hoy. Cáncer. Las personas tienen modales y características diferentes, por lo que es normal tener ciertas diferencias con quienes te rodean. Hoy evita entrar en conflicto con alguno de tus superiores, aunque pueda haberte acusado erróneamente, trata de hacerle ver su error de manera calmada y pacífica. No es bueno actuar siempre de manera improvisada, también necesitas tiempo para planificar esos pasos futuros, no siempre podrás improvisar en todo. Tienes la oportunidad de hacer algo amable por alguien que es importante en tu vida, no dejes pasar la oportunidad de ayudar a esta persona el día de hoy. Leo, la respuesta a esa pregunta que tienes sobre el amor está dentro de ti. Es posible que la razón por la cual no has encontrado a alguien para amar esté en la forma y cantidad de cariño que das. Es un misterio porque algunas personas prefieren a alguien que les da un cariño medido y tienen muchas fallas, en lugar de alguien que les entrega todo de forma desinteresada. Alguien te debe un favor y hoy es el momento de cobrarlo. Necesitas ayuda para resolver un problema financiero o en el hogar y es crucial que cuentes con alguien ahora. Virgo, el amor te tiene un poco ansioso, es probable que la persona que estés conociendo ponga algunas trabas para verte o comunicarse contigo, lo que te causará cierta confusión. No te desesperes, las personas necesitan tiempo. Si estás tratando de conocer mejor a alguien que ha causado una buena impresión en ti, debes esforzarte más y prestar atención. No dejes de hablarle durante muchos días y dale pequeñas sorpresas diariamente. El trabajo presenta dificultades que pueden hacerte sentir un poco débil o cansado, lo cual será difícil de manejar. Cuida tus manos y áreas de la piel sensible usando cremas hidratantes. Un amigo te pedirá un favor, así que ofrécele tu ayuda. Para el signo de Libra. Hoy es un día de ansiedad y nerviosismo, ya que podrías estar esperando una respuesta sobre algo a lo que postulaste hace tiempo. El resultado podría ser favorable, pero si no lo es, no te desanimes, puedes mejorar tu proyecto o lo que hayas presentado. En el amor podrías enfrentar dificultades el día de hoy, es probable que tu pareja esté pasando por un mal momento, no dejes de apoyarla. Prueba formas novedosas de revitalizar la relación. También no dejes que la pasión se apague en tu relación. Es probable que hoy sientas poca energía. Considera tomar un suplemento de vitaminas para sobrellevar el día. Un buen consejo es tomar un desayuno de alto en fibra con frutas y cereales nutritivos y un buen café por la mañana. Escorpio, en el trabajo considera la posibilidad de una reducción de personal. No es mala idea comenzar a buscar nuevas oportunidades desde ahora. Una nueva amistad podría estar convirtiéndose en algo más significativo. Esta persona podría ser muy importante en tu vida, pero deja que la intimidad se desarrolle en el momento adecuado. Una persona cercana a ti está pasando por una necesidad económica. Si tienes los medios para ayudarlo, hazlo. Podría surgir una nueva oportunidad de negocio, no lo dejes pasar. No te arrepentirás de esta inversión. Scorpio está viviendo un excelente momento de cariño con su pareja. Si ha habido algún distanciamiento, podría ser un buen momento para revivir la pasión. Sagitario, no permitas que los comentarios de otros afecten tu relación, ya que podrían causarte dudas y llevarte a separarte de tu pareja. No dejes que terceros influyan en tu felicidad. Hoy alguien que necesita tu ayuda con un trabajo te contactará. Esta será una buena oportunidad para ganar un nuevo cliente o hacer contactos útiles para tu profesión. Debes evitar las carnes grasosas, optar por carnes magras o blancas, que son más saludables y te proporcionarán las mismas proteínas. Un acuerdo legal que hiciste hace algún tiempo tendrá repercusiones hoy. Presta atención a esto. Si tienes pareja, es bueno que incluyas más en tu círculo familiar o de amigos. Y no dejes que las dudas te abrumen hoy, podrías desviarte y tener que retroceder más tarde. Capricornio, hoy sentirás que el mundo está a tus pies con un día lleno de satisfacción personal. Si no tienes pareja, atraerás muchas miradas. Una oportunidad laboral muy importante está esperando por ti. No dejes pasar la posibilidad de que se presentará y es posible que alguien te cuente un rumor sobre ti. No dejes que esto te afecte. Para los solteros, el amor está un poco complicado. Es probable que conozcan a alguien o hayan conocido a una persona que resultará ser muy diferente a lo que pensaban. Y ahora nos vamos con el signo de Acuario. El amor te espera, pero necesitas ser más decisivo. Si tienes pareja desde hace tiempo, esta persona puede estar extrañando tu apoyo en cosas que les cuesta manejar. Podrías estar pasando por un periodo de estrés que te impide ser tan protector como solías ser. Y tendrás que tomar decisiones importantes en tu vida profesional. Lo mismo aplica para aquellos que están estudiando. Alguien que aprecias mucho te dará un mensaje muy importante. No dejes de escuchar lo que tiene que decirte, ya que puede brindarte mucha paz y tranquilidad. Y es posible que tengas problemas de relación con otras personas el día de hoy, especialmente con algún compañero de trabajo. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Piscis tiene un gran día en el amor. Tendrás la oportunidad de tomar una decisión importante en este ámbito, ya que sentirás mucha seguridad sobre la persona con la que estás o con quien estás conociendo. Hazle una propuesta después de una cena romántica o una cita en la ciudad. No te rechazará y será un buen momento especial entre ambos. Un familiar tiene que tomar una decisión importante el día de hoy. Aconséjale bien para que pueda elegir la mejor opción. Hoy podrías tener un buen momento con un amigo muy querido, lo cual fortalecerá tu relación. No dejes que alguien del pasado vuelva a tu vida, ya que no será algo positivo. 9:32 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es este artículo interesante sobre el cerebro, que al parecer el cerebro sufre un gran recableado después de los 40 años. En una revisión publicada en la revista Psychopsychology, investigadores de la Universidad Monash de Australia resumieron cómo cambia la conectividad del cerebro humano a lo largo de nuestra vida. Las pruebas reunidas sugieren que en la quinta década de la vida, es decir, después de que una persona cumpla 40 años, el cerebro empieza a sufrir un recableado radical que hace que diversas redes se integren y conecten más a lo largo de las décadas siguientes, con los siguientes efectos sobre la cognición. Desde principios del siglo, los neurocientíficos consideran cada vez más que el cerebro es una red compleja formada por unidades divididas en regiones, subregiones y neuronas individuales, y estas unidades están conectadas estructuralmente, funcionalmente o de ambas formas, con técnicas de escaneo cada vez más avanzadas, y los neurocientíficos pueden observar las partes del cerebro de los sujetos que se iluminan en respuesta a estímulos o simplemente cuando están en reposo, lo que proporciona una visión superficial de cómo está sincronizado nuestro cerebro. El equipo de la Universidad de Monash analizó 144 estudios en los que se utilizaron estas técnicas de imagen para sondear el cerebro de decenas de miles de sujetos, y de este análisis los investigadores extrajeron una tendencia general sobre cómo cambia el cerebro en red a lo largo de nuestra vida. Al principio, en la adolescencia y en la juventud, el cerebro parece tener numerosas redes divididas con altos niveles de conectividad interna, lo que refleja la capacidad de procesamiento especializado, y esto tiene sentido ya que es la época en la que aprendemos a hacer deporte, a hablar idiomas o a desarrollar nuestros talentos. Sin embargo, hacia la mitad de los 40 esto empieza a cambiar. En lugar de ello, pues el cerebro empieza a estar menos conectado dentro de esas redes separadas y más conectado globalmente a través de ellas. Al llegar a los 80 años, el cerebro pues tiende a estar menos especializado regionalmente y más ampliamente conectado e integrado. Bueno, me estoy imaginando muchas cosas del cerebro, ¿no? De todos estos cables, pero bueno, vamos a seguir con esto. Los adultos mayores tienden a mostrar un pensamiento menos flexible, como la formación de nuevos conceptos y el pensamiento abstracto, una menor inhibición de la respuesta, así como un menor razonamiento verbal y numérico, fue lo que señalaron. Pero pues no todo son malas noticias para el cerebro que envejece. Las tareas que dependen de procesos predominantemente automáticos o bien practicados se ven menos afectadas por la edad o incluso pueden aumentar ligeramente a lo largo de la vida, como el vocabulario y los conocimientos generales, fue lo que escribieron los autores. Ahora, ¿por qué creen que pasa estos cambios de redes cerebrales? ¿Por qué se producen estos cambios? Bueno, pues hay varias especulaciones. Los revisores ofrecieron estas especulaciones. Señalaron que el cerebro es un órgano ávido de recursos, ávido de glucosa. El cerebro adulto representa aproximadamente el 2% del peso corporal, pero requiere aproximadamente el 20% del suministro total de nuestra glucosa. ¿Cómo la ven? Pero a medida que envejecemos, nuestro cuerpo pues tiende a ponerse más lento y el cerebro se vuelve menos eficiente. Así que el cerebro no solo recibe menos glucosa, sino que además no le da un buen uso. Por lo tanto, pues los cambios en la red probablemente son el resultado de la reorganización del cerebro para funcionar lo mejor posible con unos recursos escasos y con un hardware envejecido. Es como nuestras computadoras, ¿no? Que ya tienen un sistema operativo medio viejito, que está más lento, y pues siguen saliendo nuevas computadoras con los sistemas operativos. Y entonces dices tú, ay, no la actualicé, y no, pues ya no tiene la capacidad para actualizarse, y pues la otra computadora ahí queda, ¿no? Así más o menos me imagino yo que funciona nuestro cerebro con el tiempo. Pero eso no quiere decir que realmente sea así, ¿no? Porque hay muchas excepciones. Obviamente depende mucho de lo que hagas, de tus buenos hábitos, de tu buena alimentación, etcétera, etcétera. Pero bueno, en otra información también muy interesante, se trata de que un médico australiano lleva un año sin cáncer cerebral y gracias a un tratamiento que ayudó a desarrollar. Un médico australiano reveló que lleva un año sin cáncer cerebral tras someterse a un tratamiento innovador que está basado en sus propias investigaciones. Al doctor Richard Scholey se le diagnosticó un cáncer cerebral incurable de grado 4 tras enfermarse en Polonia el año pasado. Este tipo de afección, conocida como glioblastoma, es tan agresiva que tiene una tasa media de supervivencia de unos 12 meses. El experto de 57 años se sometió a una terapia experimental basada en sus propias investigaciones sobre el melanoma, que es un tipo de cáncer que se origina en la piel. El lunes escribió en X para informar que la semana pasada se había sometido a una resonancia magnética y que seguía sin signos de recidiva. No podría estar más contento, fue lo que aseguró el doctor. Y bueno, ¿en qué consiste este medicamento, este tratamiento y quiénes colaboraron? La doctora Georgina Long, amiga, colega y codirectora del Instituto del Melanoma de Australia, al igual que Scholler, también intervino en ese proceso. El equipo utilizó un tratamiento que está basado en la inmunoterapia, que le enseña al sistema inmunitario del organismo a atacar las células cancerosas. Las investigaciones sobre el melanoma han demostrado que la inmunoterapia funciona mejor cuando se administra una combinación de fármacos antes de la intervención quirúrgica para extirpar el tumor, tal y como fue el caso de Scholler. En comunicación con la BBC señaló lo siguiente: me siento mejor que nunca, por supuesto esto no quiere decir que mi cáncer cerebral se haya curado, pero es bueno saber que aún no ha reaparecido, así que todavía me queda algo de tiempo para disfrutar de mi vida con mi mujer Katy y mis tres maravillosos hijos. Se calcula que los glioblastomas afectan a unas 300.000 personas en todo el mundo, por lo que hay muchas expectativas en torno a este tratamiento experimental. Y por un lado se espera prolongarle la vida a Scholler y por otro mejorar el acceso a ensayos clínicos para otros pacientes. Es impresionante, o sea, todo lo que están implementando para combatir esta enfermedad que pues la verdad sí cobra vidas de muchas personas. En mi familia ya tenemos dos personas, mi padre y mi hermana, y sé, o sea, sé lo importante que es, o sea, tanto la medicina, la alimentación, los buenos hábitos para poder tratar de combatir o por lo menos vivir con esa enfermedad y vivirla de la mejor manera posible, ¿no? Pero esperemos que ya muy pronto, o sea, den con el meollo del asunto y que pues también los medicamentos no sean tan agresivos para la salud del paciente, ¿verdad? Pero bueno, aquí voy a finalizar este segmento. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No pienso vengar. No soy Dios ni nadie. El karma te va a cobrar y caro vas a pagar. Te estabas tardando verte de rodillas, como lo estoy gozando. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar de algo muy muy sencillo, acerca de los rábanos. Ya hemos dado recetas de los rábanos, pero hay una pregunta que le hacen a los profesionales sobre si los rábanos son buenos para los riñones. ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? Ya si ustedes han escuchado otras recetas que yo les he dicho, o de algunos beneficios, o cuáles son los minerales que tienen, pues me imagino que ya van a saber la respuesta, ¿no? Y bueno, pues los rábanos son una buena opción de vegetales para incluir como parte de una dieta variada basada en plantas. Los rábanos también son bajos en potasio y fósforo, lo que los convierte en excelentes opciones para las personas con enfermedad renal o con una función renal comprometida. Los rábanos, cuando se comen una cantidad moderada, son buenos para los riñones. Y son, como son bajos en potasio y fósforo, que son los nutrientes que agravan las enfermedades renales, los rábanos también ayudan a limpiar el riñón. Así que sí, sí son buenos para los riñones, los rábanos. Estas verduras crujientes son ricas en varios micronutrientes y fitoquímicos que tienen propiedades antioxidantes. Y a diferencia de la mayoría de otras verduras, tienen un bajo contenido de potasio y de fósforo, lo que hace pues que sean adecuadas para dietas que las personas tienen pues algún problema renal. Y pues ahí está, les decía que era muy sencillita la información del día de hoy, pero muy valiosa, sobre todo si tú tienes algún familiar o a un ser querido que tenga algún problema con sus riñones, pues le pueden decir acerca de los rábanos que pueden incluir en su dieta y pueden disfrutar pues también de sus minerales y sus vitaminas, ¿ok? Y bueno, aquí finalizo el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 3 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 15, El Instante Santo, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 9, que se titula El Instante Santo y la Atracción de Dios. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El instante santo y la atracción de Dios. Tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, de igual modo el Espíritu Santo quiere liberar tu visión para que puedas ver los grandes rayos que refulgen desde ellos, los cuales son tan ilimitados que llegan hasta Dios. Este cambio de percepción a la visión es lo que se logra en el instante santo. Mas es necesario que aprendas exactamente lo que dicho cambio entraña, para que por fin llegues a estar dispuesto a hacer que sea permanente. Una vez que estés dispuesto, esta visión no te abandonará nunca, pues es permanente. Cuando la hayas aceptado como la única percepción que deseas, se convertirá en conocimiento debido al papel que Dios mismo desempeña en la expiación, pues es el único paso en ella que Él entiende. Esto, por lo tanto, no se hará de esperar una vez que estés listo para ellos. Dios ya está listo, tú no. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo. El día de ayer les había dicho que iba a tratar de no leerles, y ayer me dijeron que no, que todavía siguiera leyendo, porque de lo que les leía también, pues obviamente los mensajes eran más claros. Entonces me sugirieron que sí, que siguiera. Entonces voy a seguir por unos programas más, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice al principio? Que tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, de igual modo el Espíritu Santo quiere liberar esta visión que nosotros tenemos para que podamos ver los grandes rayos que refulgen desde ellos y que son ilimitados, que llegan hasta Dios. Esto es muy bonito, porque cuando nosotros estamos más presentes, estamos escuchando, ¿no?, también nuestra mente, y estamos diciendo, oye, fíjate a dónde me estoy yendo. Y al momento de ponerle atención a los pensamientos, pues puedes liberarlos también, si ya es que puedes detenerlos, ¿no? De que puedes decir, no, pues yo misma estoy recordando esto porque quiero recordar esto, o porque quiero imaginarme esto, porque quiero traer estos pensamientos. Y es una manera como de apagar en sí eso que no queremos estar sintiendo a través de nuestros pensamientos, ¿no? Y es muy bonito, o sea, darse cuenta que entre más presente uno está, menos ganas de creerse lo que el ego nos dice, o sea, hay, ¿no? No hay ganas de creerse o de creer en el ego. Es como, supongamos que ahorita tú estás muy, muy, muy cansado, muy cansada, así de que, tengo mucho sueño ya, o sea, es hora de dormir, ya no aguanto, o sea, lo único que pasa por tu mente es irte a dormir ya, ya, pero ya. Les ha pasado cuando están muy, muy, muy cansados, que ya lo único que dicen, ya nomás mi camita, o irme a dormir donde me duermo y ya. Entonces no importa que te digan, oye, vamos a ver esta película, no, mira que esta serie, no, mira lo que se trata, oye, te tengo que contar algo. Y tu mente así como que, no, ahorita nomás quiero dormir, si quieres mañana me cuentas, ¿no? Imagínense esa sensación que viene de un cansancio, ¿no? Y que tú ya quieres desconectarte de todo y te vas a desconectar al momento de dormir. Imagínate que surgiera en el momento en que viniera el ego. el ego son como todas las distracciones, ¿no? De cuando tú tienes mucho sueño y que está la tele, que alguien quiere platicar, o que te voy a contar esto, o que mira, me enojé por esto, mira, me puse triste por esto, pues tal vez tu mente no está al servicio, ¿no? De responder, y lo único que está pensando es en irse a disfrutar de sus sueños, ¿no? De dormir, de descansar su cuerpo. Entonces imagínese que así llega un momento en que vienen los pensamientos del ego, y no es que estés cansado, ¿no? Pero es algo que se me vino como ejemplo, ¿no? Para decir, no tengo ganas de discutir, no tengo ganas de pelear, no tengo ganas de ponerme triste, no tengo ganas de nada de eso, lo único que quiero es dormir, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando tú estás presente, algo parecido, ¿no? De decir, no quiero escuchar nada de esto, o puedo escuchar, pero no me voy a agarrar de ellos, de esos pensamientos o de lo que la gente me dice para creerme pues lo que no soy, ¿no? O lo que no son los demás. Entonces es ahí cuando la percepción cambia. Este cambio de la percepción a la visión es donde se logra el instante santo, cuando ya no necesitas seguir creyendo en lo que es irreal o en una ilusión. Cuando ya aceptas como la única percepción que deseas, la visión, el papel de Dios, a través de la expiación, ya no va a haber momentos para que digas, quiero regresar a creerme el personaje, quiero regresar a creer en el dolor, en la culpabilidad, quiero volver a hacer juicios. No te va a satisfacer en nada. ¿Por qué? Porque te acabas de dar cuenta de que todo lo que es una ilusión no forma parte de la realidad. Y entonces vives enfocado en el presente, contemplas tu presente, lo vives, lo aceptas, y ya ni siquiera estás tratando de aceptarlo, ¿no? Sino que estás fluyendo con él, estás aprendiendo. Cada momento realmente que nosotros vivimos, cuando se le dedica a vivirse el momento, va a tener un aprendizaje. No es de que, ya aprendí, no, y ya sé, no, nada, cito, no, ya. Ya traigo mi conocimiento, mis recuerdos, mis pensamientos. No necesito nada aprender. ¿Qué voy a aprender si ahorita nada más estoy observando una hoja? O si ahorita nada más estoy observando mi pie, o mi mano, o mi pantalla, ¿no? Mi celular. ¿Qué voy a aprender de esto? Todo en sí tiene un mensaje. Ahorita, en el momento en que les estoy hablando, acaba de salir bastante luz en mi ventanal. Estaba como unas nubes y empezó a alumbrar y alumbrar, alumbrar, alumbrar, de un instante a otro. Y es a lo que voy. Cada instante, cuando te dedicas realmente a vivirlo, a contemplarlo, te podrás dar cuenta de todas estas cosas que suceden en nuestra vida, que pueden ser mensajes o aprendizajes para nosotros, y que pasamos desapercibidos porque seguimos aferrados a muchas ideas y a muchos pensamientos. Llega un momento en nuestra vida que decimos, ¿sabes qué? No sé qué es la vida en sí, no sé a dónde me está llevando la vida, pero confío en el proceso mismo. No sé por qué suceden las cosas que suceden, entonces aprendo de ellos, aceptarlos, y si se me tiene que enseñar algo y si tengo que aprenderlo, voy a estar atento al aprendizaje. Y si no aprendo, porque tal vez o me distraigo o tal vez me vuelvo a ir por la tangente con el ego, o tal vez no hay nada ahí que necesitamos aprender, entonces estará bien, porque sería parte de mi proceso, ¿no? Y todos nosotros podemos regresar, como ya lo hemos dicho varias veces, a este instante y estar viviéndolo como se nos pide, ¿no? En la expiación, en un instante santo, para poder verlo, para poder vivirlo como tal, tenemos que liberarnos de nuestra falsa percepción, tenemos que ver esos rayos de luz que hay en todos nuestros hermanos y en nuestra vida, porque esa luz es la que nos despierta, esa luz es la que nos llena de fuerza, esa luz es la que nos mantiene aquí existiendo. No necesitamos tener una imagen de un dios o de un ángel o de las cosas que nosotros nos imaginamos que son un ser supremo. No necesitamos tener imágenes para darnos cuenta de que pues realmente todo en esta vida es energía. Somos energía, la energía es la que nos mueve a todos. Inclusive hasta hay energía inerte, ¿no? Entonces, cuando a veces pensamos que la vida es esto, nada más esto, se acaba y fin, pues probablemente van a venir muchas otras preguntas. Si alguien te hace unas preguntas, vas a tratar de responderlas desde esa percepción donde tú estás creyendo lo que es tu vida o lo que es la vida en general. Pero realmente sabemos qué es, sabemos realmente lo que somos, sabemos realmente lo que en sí es la vida. Cuando se nace y se muere, decimos ahí se acabó. ¿Sabemos realmente que ahí ya se acabó? Seamos sinceros, ¿sabemos? No, no lo sabemos. Podemos tener una idea, podemos imaginarnos muchas cosas, podemos creer en la reencarnación, podemos creer que ya uno cuando muere hasta ahí se acaba y no pasa nada, podemos pensar que el Espíritu Santo es eterno. Cualquier idea que nosotros pensemos, pues no vamos a tener pues tal vez la confirmación, ¿no? Pero a los que nos gusta creer de que sí existe un espíritu y que sí es eterno, pues tal vez nos puede llenar de paz, de tranquilidad. Pero también habrá personas que dicen, no, pues no existe un espíritu, existe un cuerpo, y cuando se acaba, hasta ahí se acaba. Y si tal vez eso también nos hace sentir en paz, también. O sea, vamos a seguir conservando esas ideas. Pero en realidad no sabemos. No sabemos cómo funciona exactamente. Y no sabemos por qué, porque estamos metidos en nuestra mente. Y estamos metidos en muchas percepciones que tenemos sobre lo que pensamos de la vida, lo que pensamos que somos nosotros, lo que pensamos que son los demás, lo que pensamos acerca de la felicidad, del amor. O sea, tenemos muchos conceptos que realmente pues son innecesarios en el día a día. ¿Por qué? Porque podemos experimentar realmente el amor hacia el prójimo sin tener un concepto de lo que es el amor. Tergiversamos el amor de pareja, el amor de padres, el amor de hermanos, el amor de amigos, el amor. Y el amor en sí no tiene ese tipo de divisiones, ¿no? Todas esas divisiones que hacemos son las causantes de los pleitos. ¿Cómo uno puede pelear hasta en el concepto del amor? ¿Qué es lo que pasa cuando los hijos se casan y tal vez dices, no, es que ya te olvidaste de mí, o cuando dicen los padres, o viceversa, los hijos, ¿no? Entonces empieza uno a tergiversar lo que realmente es el amor, y el amor es aceptación. Acepta a tu hermano, acepta a tus padres, acepta a todos. Cuando me refiero a los hermanos, nos referimos a toda la gente que está en el mundo. Puede ser tu hermano de sangre, o puede ser la persona que apenas te acabas de topar ahí en el camino y que nunca la habías visto. ¿Ok? Entonces, mientras nosotros no dividamos, no hagamos divisiones en absoluto, comprenderemos lo que es la expiación. Porque en la expiación está la unión, está el amor, y el amor es completo y el amor es perfecto. No hay diferentes tipos de amor. Eso no es cierto. Por más de que lo repitamos, por más que nos enseñen qué es esto, qué es lo otro, no. Ponemos muchos límites de decir, yo no voy a amar a mis amigos, yo no voy a amar totalmente a mi pareja, yo no voy a amar totalmente a mis hijos, yo no voy a amar. Obviamente que la mayoría dice, no, claro, yo amo mucho a mis padres, a mis hijos, a mi pareja, a mis amigos, ¿no? A lo que voy es que ponemos límites de decir, amo un poquito más a estos que a estos, que a este, que a ella, que... Y no tenemos la mínima idea de los límites que nos estamos poniendo para poder ser completamente plenos. ¿Por qué? Porque nos dejamos atraer por el cuerpo, por el personaje, por lo que creemos ser. Ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, que no somos este cuerpo. Por eso ya en el último párrafo, en el número 7, nos dice: cuando el cuerpo deje de atraerte y ya no le concedas ningún valor como medio de obtener algo, dejará de haber entonces interferencia en la comunicación y tus pensamientos. Serán tan libres como los de Dios. Y tus pensamientos serán tan libres como los de Dios. A medida que le permitas al Espíritu Santo enseñarte a utilizar el cuerpo solo como un medio de comunicación y dejas de valerte de él para fomentar la separación y el ataque, que es la función que el ego le ha asignado, aprenderás que no tienes necesidad del cuerpo en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el instante santo? ¿Hay cuerpos? Nope. No hay cuerpos. Lo único que se experimenta es la atracción hacia Dios, hacia la energía divina o como tú le quieras llamar. Cuando nosotros la aceptamos, aquí no hay divisiones, nos unimos al todo por completo en un instante. No hay límites aquí. Es ilimitado este amor, esta atracción. Y aquí es donde la realidad de esta relación se convierte en la única verdad que jamás podrías desear. Toda verdad reside en ella. Y bueno, aquí vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección 121. Y la lección nos dice: el perdón es la llave de la felicidad. El perdón es la llave de la felicidad. He aquí la respuesta a tu búsqueda de paz. He aquí lo que le dará significado a un mundo que no parece tener sentido. He aquí la senda que conduce a la seguridad en medio de aparentes peligros que parecen acecharte en cada recodo del camino y socavar todas tus esperanzas de poder hallar alguna vez paz y tranquilidad. Con esta idea, todas tus preguntas quedan contestadas. Con esta idea, queda asegurado de una vez por todas el fin de la incertidumbre. La mente que no perdona vive atemorizada. La mente que no perdona vive atormentada por la duda, confundida con respecto a sí misma, así como con respecto a todo lo que ve, atemorizada y airada. La mente que no perdona es débil y presumida, tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está, de despertar como de irse a dormir. Tiene miedo también de cada sonido que oye, pero todavía más del silencio. La mente que no perdona no ve errores, sino pecados. Contempla el mundo con ojos invidentes y da alaridos al ver sus propias proyecciones alzarse para arremeter contra la miserable parodia que es su vida. Desea vivir, sin embargo, anhela estar muerta. Desea el perdón, sin embargo, ha perdido toda esperanza. Desea escapar, sin embargo, no puede ni siquiera concebirlo, pues ve pecado por doquier. La mente que no perdona vive desesperada, sin la menor esperanza de que el futuro pueda ofrecerle nada que no sea desesperación. Ve sus juicios con respecto al mundo, no obstante, como algo irreversible, sin darse cuenta de que se ha condenado a sí misma a esta desesperación. El perdón es algo que se adquiere, no es algo inherente a la mente, la cual no puede pecar. Cada mente que no perdona te brinda una oportunidad más de enseñarle a la tuya cómo perdonarse a sí misma. Cada una de ellas está esperando liberarse del infierno a través de ti y se dirige a ti implorando el cielo aquí y ahora. Nuestra práctica de hoy consiste en aprender a perdonar. Si estás dispuesto, hoy puedes aprender a aceptar la llave de la felicidad y a usarla en beneficio propio. Dedicaremos 10 minutos por la mañana y otros 10 por la noche a aprender cómo otorgar perdón y también cómo recibirlo. La mente que no perdona no cree que dar y recibir sean lo mismo. Hoy trataremos de aprender que son uno y lo mismo, practicando el perdón con alguien a quien consideras un enemigo, así como con alguien a quien consideras un amigo. A medida que aprendas a verlos a ambos como uno solo, extenderemos la lección hasta ti y veremos que su escape supone el tuyo. Comienza las sesiones de práctica más largas pensando en alguien que no te cae bien, alguien que parece irritarte y con quien lamentarías haberte encontrado. ¿Ok? Hagan este ejercicio, por favor. Alguien a quien detestas vehemente o que simplemente tratas de ignorar. La forma en que tu hostilidad se manifiesta es irrelevante. Probablemente pues ya sabes de quién se trata. Ese mismo va a valer para el ejercicio, ¿ok? Ahora, cierra los ojos y visualizándolo en tu mente, contémplalo por un rato. Trata de percibir algún atisbo de luz en alguna parte de él. Algún pequeño destello que nunca antes habías notado. Trata de encontrar alguna chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen que de él has formado. Continúa contemplando esa imagen hasta que veas la luz en alguna parte de ella y trata entonces de que esa luz se expanda hasta envolver a dicha persona y que transforme esa imagen en algo bueno y hermoso. Contempla esta nueva percepción por un rato y luego trae a la mente la imagen de alguien a quien consideras un amigo. Trata de transferirle a este la luz que aprendiste a ver en torno de quien antes fuera tu enemigo. Percíbelo ahora como algo más que un amigo, pues en esa luz su santidad te muestra a tu Salvador, salvado y salvando, sano e íntegro. Permite entonces que Él te ofrezca la luz que ves en Él y deja que tu enemigo, entre comillas, y tu amigo se unan para bendecirte con lo que tú les diste. Ahora eres uno con ellos, tal como ellos son uno contigo. Ahora te has perdonado a ti mismo. No te olvides a lo largo del día del papel que juega la salvación en brindar felicidad a todas las mentes que no perdonan, incluyendo la tuya. Cada vez que el reloj de la hora di para tus adentros, el perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño de que soy mortal, falible y lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué bella lección! Yo creo que para la próxima semana vamos a utilizar este ejercicio como meditación. Vamos a ampliarlo, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales. No se les olvide hacer el ejercicio y recordarnos cada hora que el perdón es la llave de la felicidad. Y bueno, aquí finalizamos encuentros existenciales.

10:36, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8:30 a 10:30 de la mañana. Las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit, los invito a que hoy no se pierdan la repetición. No, perdón. Bueno, ya está la grabación. La repetición también la van a poder escuchar, pero los que se perdieron Venus versus Marte el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido la repetición de este programa. Disculpen aquí por estar distraída, estoy haciendo las publicaciones al mismo tiempo que estoy hablando. Entonces, pues les deseo que pasen un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se despide su amiga y servidora Janet Flores. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.